Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. El gusto de compartir este rato con ustedes, con las audiencias de las radios populares de nuestra provincia, en esto que es Córdoba Suena, nuestra horita, nuestro recreo semanal para conocer, para descubrir, para profundizar en la música independiente popular de la provincia de Córdoba, de la que cada vez nos enorgullecemos más, cada vez que vamos descubriendo a más artistas que vienen desplegando una forma novedosa, que van mezclando, que van mixturando sus ritmos, sus músicas, donde aparecen muchas artistas mujeres también, y es una de las grandes novedades de la música cordobesa. Por eso vamos a estar conversando con una de las más importantes artistas que tiene nuestra provincia hoy, cantante, artista, clown, tiene una enorme trayectoria. Ahora te la voy a hacer conocer. Escucha. Bueno, para los oyentes y las oyentes de Entre Mate y Mate, de nuestro panorama de noticias diario, esta canción la reconocen. Dulce cuenco lleno de palos verdes, que día a día hace inspirar a mi poesía. Dulce vicio compartido. Bueno, es la canción de apertura de nuestro programa que nos gusta tanto, que nos pone en sintonía con el eje de nuestro programa matutino y a cualquier programa de la mañana, porque habla de ese compañero que tenemos casi todos, ¿no? Es tal vez el compañero más compartido en las mesas, en los espacios, en los lugares, que es el mate. En este caso, Mate Dulce es la canción que hace Menta Sáez, la invitada de este Córdoba Suena del día de hoy. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Menta Sáez es cantautora cordobesa. Inició su actividad y allí se conoció como clown. Estuvo en la banda de circo Da Vinci, que fue muy conocida, que transitó y recorrió muchísimos lugares. Y bueno, comenzó con su primer disco, Canciones Refrescantes, Menta Sáez y sus mentoles. Y está en línea, la tenemos, invitada del día. Menta, buen día. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo andan todos y muy todas? Bien. Bueno, gustazo de poder finalmente lograr esto, porque había tuvo algunos viajes, Menta, también, así que estuvo accidentado, pero aquí la tenemos en Córdoba Suena. Nos gusta mucho porque, bueno, venimos atravesando a través de este espacio de divulgación de la música independiente de la provincia, a través de las radios comunitarias, y siempre encontramos que hay cada vez más novedad, cada vez más transfusión de músicas, donde se van mezclando, donde ya no hay estilos tan definidos. Y sobre todo, bueno, esto que aparece tan fuerte, creo que los últimos 5 o 6 programas la invitada ha sido mujeres. Y esto no es casual, sino que evidentemente hay una proyección muy grande, muy importante, de mujeres cantautoras principalmente, porque lo veníamos charlando en los últimos programas, que antes había un rol más de intérprete y hoy salen con su música, con sus canciones, sus interpretaciones. Menta, contanos un poco de aquel origen primero circense, porque yo recuerdo, yo soy de Paraná y allá ya escuchábamos hace muchos años, del Circo Da Vinci. Se hizo muy conocido. ¿Cómo fue esa historia? Sí, mira vos. Y bueno, así empezamos. Yo empecé con la murga de Unquillo. Mirá dónde empecé. Ajá. Unquillo Paradise. Ahí empecé mis primeros malabares, hacer fuego en la calle. Te estoy hablando de hace 24 años, hace una bocha. Sí. Era muy chiquita yo. Claro, te largaste muy piba, eso es lo que tiene la característica. Ay, sí, sí. Bueno, y ahí empezamos un movimiento muy, muy, muy, muy importante, porque de hecho en los corsos solamente había carrozas en esa época, en los corsos de Unquillo, y bueno, y algunas comparsas que venían de afuera, pero más la comparsa de La Pluma, La Lentejuela, esa onda. Claro. Y bueno, y ahí empezó un movimiento de lo que es como la murga, bueno, y esta fusión cordobesa que nosotros no podemos dejarnos quedarnos atrás siempre, ¿no? Porque no era la murga tampoco uruguaya, era una fusión artística de muchos artistas de Unquillo. Bueno, se armó una murga, empezamos a hacer malabares y ahí empezaron a venir artistas de circo de Córdoba. Ajá. Y entre esos artistas estaban los hermanos Eufrasio y mucha de la gente que después fue de Circo Da Vinci. Sí. Y eran artistas plásticos, de hecho, muchos de los de Circo Da Vinci, Guille Gofré, Antuco Aldape, bueno, son artistas plásticos, y empezaron a aportar, digamos, a la murga con algunas cosas que ya hacían en malabares, bueno, y ahí empezó todo, mira vos, ¿no? Y muchísima gente que esto convocó mucha gente. Y bueno, en ese proyecto estaba mi primer compañero, el papá de mi hija, que se llama Tomás Espina. Ajá. Y bueno, y ahí empezamos, como yo me empecé a dar cuenta que, bueno, además, bueno, mi mamá artista, actriz, que uno ya viene, ¿no? Claro. Como regado. Había cuna. Claro, ya hay cuna, ¿viste? Sí. Uno viene regado con todas esas flores, con toda esa agüita que no podemos... evitar, ¿no? Porque a veces uno dice, no, y bueno, podría ir para otro lado, pero bueno, esto me tira un montón. Así que bueno, ahí después me vine a Córdoba a vivir y bueno, y ahí me puse en compañía con Cristian Butiglieri, el Pez, que ajá, es el circo de ahí también, que bueno, hemos pasado muchos años. Y bueno, y con él hicimos un dúo de circo, de payasadas, y ahí empecé a llamarme Menta. Esa fue mi primera vez que me llamé Menta, fue como payasa. Ah, que los payasas se tienen que bautizar, los claro, payasos buscan un nombre. Bueno, y en ese momento me salió Menta. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué me salió Menta? Pero bueno, se ve que... Quedó bueno, está bueno, pegó. Aparte pega sí, con el apellido, suena bien con el apellido. Sí, ¿no? Sí, ¿viste sí, que suena esas lindo. Cosas que decís, loco, porque el nombre vino a mí, ¿no? Es como un rebautismo que hace claro. El clown. Husmea mucho en su interior, viste, el trabajo del clown no es solamente reírse, sino también observarse mucho, adentrarse en sus miedos, en sus claro. No puedo, en sus errores, que de hecho después se va a reír de eso, ¿no? Claro. Bueno, estamos en Capilla del Monte, donde mucha gente se rebautiza por muchos motivos, lo sabrás. Acá sí. Es muy común que tengas otro nombre, así que nos resulta cómodo. Menta, bueno, con eso viajaron, anduvieron por muchos lugares. Yo me quedo en ese origen porque este programa tiene esta intención de compartir y de ir articulando también un poco esto de la comunicación popular y la música popular, independiente. Sentimos, intuimos que hay un movimiento. A veces, bueno, algunos lo reconocen como más concreto, otros lo ven más difuso. Pero este origen de la cultura popular del que vos hablás, el teatro callejero, el circo, y llevarlo a la música, parece que hoy también va generando una identidad propia en la música de Córdoba. No sé si algo de esto vos encontrás o lo tuyo fue un camino propio, se fueron inspirando, ¿cómo fue? Sí, yo creo que, o sea, que una cosa lleva a la otra. ¿Viste esto que te cuento de hace 20 años? Que en ese momento, qué sé yo, el circo... Y existiera todavía en las calles, ¿no? Así como esto del malabarismo, o de los espectáculos callejeros, o de los talleres de clown, no había ni uno en Córdoba. En ese momento teníamos que llamar a gente de Buenos Aires, que de hecho, bueno, nos encontramos con gente de Buenos Aires, con el Circo Da Vinci cuando lo formamos, y ahí vino el Ricky Piscuí, que es un artista muy copado de Buenos Aires, con el Rodillo, con Cristian, con otro personaje, bueno. Y ellos nos empezaron a nutrir en lo que era el circo, y nosotros empezamos siendo una banda de circo, o sea, una banda que acompañaba los números de circo. Así empezó Circo Da Vinci. Claro. Entonces, dentro del grupo de circo decíamos, no vamos a usar música si somos músicos, ¿viste? Entonces ahí, bueno, empezamos a hacer la música a cada número. Es fabuloso, porque también ponernos a crear la música para cada cosa. Y ahí, como decís, y bueno, nosotros estábamos, nos veíamos mucho con los Caligari en ese momento. Ah, mira. Surgieron ahí y ellos se entrenaban con Ricky en el galpón nuestro de los Da Vinci. Ajá. Así que, digamos, también nos despejábamos en esto, ¿no? Esto que vos decís. Hubo un movimiento en ese momento, ¿te acordás que estaban los Entangados? Que claro. También empezaron a hacer, un poquito después fueron los chicos, pero esta cosa de empezar a mechar el clown con el circo. Bueno, uh-huh. Creo que nosotros fuimos unos de los primeros, junto a los Cali, que estaban ahí también fluyendo eso mismo. Bueno, bandas que uno se nutre, están, qué sé yo, los Cadillacs, que también son medios payasos clowns. Claro. Después los Auténticos, Decadentes, viste, que también uno se nutrió en la juventud con esas bandas. Y bueno, y después está, qué sé yo, Cuturica, que para nosotros era un ícono. Claro. Que también nos nutría mucho, viste, todas esas películas, Gato Negro, Gato Blanco. Sí, había como una burla también un poco a la música más cuadrada, más tradicional, a romper un poco esquemas, a que tenga la danza y el cuerpo salga del lugar de espectador, ¿no? En todo esto. Totalmente, y bueno, y a la vez también en Buenos Aires, en esa época cuando nosotros empezamos esto, en Buenos Aires ya había un movimiento muy grande de música y circo mezclada, en esto de que las bandas se volvieron un poco más música show, ¿no? Que la música no sea solo para escuchar, sino para mirar, una banda para mirar. Entonces, hay un montón, ¿viste? El Palo Pandolfi, que no te digo que era el clown, pero sí, que ya empezaban a hacer como un movimiento de algo más artístico, más visual, ¿no? Claro, sí, más irreverente también. Ahí aparece, vos sabés que aparece un nombre en tu historia que ha aparecido con muchos y muchas, particularmente con las que hemos hablado en el programa, que es el Titi Rivarola, y que en algún momento sí. Apareció como productor también tuyo, que le agregó, y a muchos artistas que venían más del palo folclórico les agregó, bueno, lo eléctrico, ¿no? Y un poco más de rock and roll. Sí, ¿cómo fue eso? Y bueno, y después de toda esa época, digamos, de Circo Da Vinci, bueno, yo empecé como a cantar mis canciones, ya hacía mucho que cantaba mis propias canciones, pero estaba más eran canciones de garage, claro. Se podría decir. Ajá. Porque uno las cantaba en la cocina, muy tranqui. Bueno, de hecho, viste que mis canciones también hablan de eso, ¿no? De, sí. De la madre, de artista en la casa, en el cotidiano, cómo meter esto, ¿no? Uh-huh. Cómo hablar de lo que a una mujer le pasa, más allá de lo que se muestra de puertas adentro. Sí. Y en esa época yo, un amigo, el Cuchu Pillado, lo llamamos con mi compañero, con Cristian, y me dice, che, pero esta canción está bueno que la grabemos, Nati. Cristian, y ya me lo había dicho la Priscila Webb, también tengo una tía, con sí, la cual tomaba sí. clases, la Mari, bueno, de las superadas. Sí, ¿cuál era esa canción? ¿Qué? ¿Cuál era esa canción que decís que tenían que grabar? Muchas, Concepción, viste esta que yo hablo de que quedé embarazada, Bueno, después cantaba Ganitas, este tema, viste, Ganitas. Bueno, estaban muchos del disco y otras canciones, bueno, que no se grabaron, que sí. quedan en el tintero. Y bueno, y en ese momento nos formamos con como un cuarteto, con el Cuchu, la Paulita Nieto y el Pez y yo, y empezamos a tocar las canciones, y nos invita el Toto López ahí a Grote, que hacía un festival en ese momento de música y teatro, qué sé yo, y nos toca tocar con Jenny, compartir noche. Y ahí, Titi, que era amigo de Cucho, ya se conocían desde hace mil años, nos escucha y dice, che, pero qué bueno que está esto. Le encantó, loco. O sea, fue muy loco el encuentro, porque no es que yo fui a buscar a Titi. Ah, mira. Es como que la vida nos juntó ahí y Titi me propuso, me dice, che, me gustaría participar cuando grabes tu disco, qué sé yo. Y yo, para mí, imagínate, yo estaba así como, ¡ah! ¿Viste? Claro. Que Titi venga y me diga eso, para mí era un regalazo, ¿entendés? Sí. Así que bueno, así fue, que después cuando tuve que grabar, que pasó un tiempo de eso, que grabamos un demo, que esto, que el otro, porque en ese momento, yo hace 10 años que grabé el disco, no había tantos estudios como ahora, ¿no? No había tanta, o sea, no había tanto movimiento. Lo que ha crecido esto en 10 años es impresionante. Sí. Ajá. ¿Por qué eso? ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? Porque se abrió, porque hay gente joven, porque hay muchas escuelas de música, porque la gente precisa decir, hacer, comunicar. Y como que ya pasó un tiempo, ¿no? Creo que nosotros, los que estamos un poquito más atrás, yo que tengo 42 y Titi que tenía 50, los que ya venían haciendo fueron abriendo el camino, ¿viste? Sí. Si quieras o no. El camino se va abriendo así, de a poco, y a la vez empezó a sonar una alarma. Sí, sí, sí. algo me alarma. Te están llamando ahí. O... No, era la compu que se apagó. Bueno. No, porque estaba escuchando el programa y esto de lo que están hablando, ¿no? El parto humanizado. Yo cuando tuve a mi primera hija, que tenía 24 años, ya en ese momento... Había algunas mujeres que habían tenido el parto en su casa. Era una locura. Sí. Y a la vez era algo que, imagínate, a mí me llegaba, pero había una mujer en Córdoba que lo hacía. Claro. Una, ¿entendés? Sí, había que buscarla y que tuviera el turno y el día para... Claro. Y de hecho, bueno, mi hija nació 7 medicinas. O sea, fue una cosa que me pasó a mí, que yo había planeado mi parto en mi casa y terminé en la maternidad nacional, porque bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Sí. Que la vida viene como tiene que venir. Pero yo la escuchaba y dije, wow, qué hermoso que hoy estemos escuchando esto en la radio. Y que las jovencitas que vienen o las mamás como yo, ¿entendés? Que decís, qué bueno, ¿no? Porque esa apertura de conciencia que hubo en ese momento, hoy la estamos viviendo en comunidad, ¿sabes? Sí, una cosa... Sigue costando grande. Muchísimo, eso lo contaban también las chicas, ¿no? Ahí, es una época donde todavía siguen abriendo puertas, especialmente, y no es una novedad que estamos descubriendo acá, que las mujeres vienen haciendo una revolución silenciosa muchas veces, ahora ya mucho más resonante. ¿Cómo describirías también? Esta es una de las preguntas que compartimos con todos, porque nos gusta escucharles... Describir este momento histórico y también el rol de la música en esta época. ¿Cómo sentís vos? ¿Cuál es el rol que viene a cumplir en esta etapa que cada uno de los músicos y músicas, bueno, la ubican por ahí de un lugar político, de un lugar social, espiritual, artístico? Uh-huh. ¿Cómo describís este momento y qué rol ves vos en la música? Mira, yo, para mí esto es una apertura de conciencia para mí. Como te digo, hace 20 años, o sea, yo mira que tengo 40 y puedo ver que hace 20 años se va abriendo algo como una brechita, ¿no? Una construcción, y hoy nos está abriendo más, por más que vos digas, bueno, lo que cuesta todavía, sí, pero lo estamos hablando en la radio, o sea, ya esto está se expandió, ¿entendés? Sí, sí. Se expandió a todo nivel y bueno, y hablamos de esto, de que es una construcción, como decís, silenciosa, pero a la vez ya ni siquiera tan silenciosa porque hemos tomado y ahí entran las canciones y la música, porque empezamos desde desde todas las aristas, estamos abriéndonos a esta nueva conciencia, a que los niños nazcan con amor, recibidos en su casa por... con otra conciencia, al parto respetado, acompañadas además por nuestros compañeros, ¿no? Que eso es una brecha muy grande, que el hombre no podía entrar ahí. Sí. Y hoy el hombre tiene un lugar, ¿no? Al lado de la maternidad, como padre, de acompañamiento impresionante. A mí mi hijo lo recibió de mi compañero y conozco muchísimos casos así. Entonces, ahí también no estamos incluyendo solo a la mujer, estamos incluyendo al hombre, ¿no? Entonces, estamos... Es una completitud. Yo creo que en este momento tenemos en nuestras manos eso, empezar a completarnos. No es ni las mujeres por allá, ni los hombres, no. Somos la humanidad. estamos sí. creando la nueva humanidad, así, con todo el con todo lo que cuesta, Fede, que claro, ya sabemos. Por supuesto, ¿qué sí. le parece? Es completar la cosa, siempre aquí sí, nuestro... No importa lo que cueste, pero sabemos que vamos supuesto. Camino a eso, sí, sí. es alucinante. Sí, a completar el círculo, porque no es que era uno u otro, sino precisamente que nos Total. Estábamos perdiendo, la humanidad se estaba uh-huh. perdiendo de la mitad de la sensibilidad, del pensamiento, de la palabra, de bueno, de todo esto, y los hombres nos estábamos perdiendo de la paternidad, del hogar, de un montón de cosas de las que escuchábamos hablar, y bueno, hoy ya, por supuesto, para muchos de nosotros es natural compartirla, pero bueno, es muy rápido, ha sucedido en pocos años, y este rol que ustedes están jugando, esto lo decimos nosotros, ustedes como músicas, como artistas, como cantantes, como voceras a veces de lo que sucede, de lo que se siente, evidentemente también están dejando plasmado, ¿no? Dejando escrito, dejando grabado en estas canciones, y sabemos que las canciones siempre son la memoria de los pueblos, son la huella sí, que van dejando y nos van abriendo el camino también. Menta, sí. después me gustaría, si vas pensando, sí. Les sí. pedimos a todos que nos digan un disco de la música de Córdoba que haya marcado tu historia, que vos quieras compartir con la audiencia, que vos digas, mira, este disco en algún momento a mí me desvió, me voló la cabeza, o por algo, a lo mejor por el estilo, o por alguna cosa de la música de Córdoba de algún momento, y que vos decís, este hizo un quiebre, ¿no? Fue un disco bisagra para vos. Bueno, te lo dejamos también, algún disco nuevo que haya aparecido y que nos quieras recomendar. Bueno, en este instante tiene que ser, porque bueno, que a veces uno tiene que hacer. Dice, ay, ¿cuál en general le decimos como antes. Un montón. Claro, bueno, no me lo dijiste. Sí, soy un traidor, sí, en eso sí. Sí, no importa, porque ahora lo pienso mientras te digo esto, que, bueno, que es mi. En este proseguir de cosas que he contado, mío, que gracias, primero que todo, gracias por darme este espacio. Para mí es un honor, Fede, que hoy vos me llames y que un tema mío o nuestro, porque ya no es mío, es nuestro, qué sé yo, que les haga sentir esto del mate, que para mí el mate es para muchas y muchos de, bueno, argentinos, uruguayos, y ya en Europa también, ya cada vez es como algo que, bueno, que ustedes y comuniques con ese tema, para mí es un honor, eso te lo quiero decir a vos, sí. a Ren, a toda la gente de la radio, así que agradecida. Sí, y otra canción, vamos a marcar que muchas voces descubrimos sí. otra canción tuya, que también es el nombre, bueno, entre mate y mate es el programa de la mañana, y muchas voces es el nombre de la radio, lo cual también ha sido una canción que ha circulado mucho también en la radio, ¿no? Ay, sí, si vos supieras esa canción, yo se la escribí a mi abuela. Claro, sí, hermoso. Y esa canción, o sea, yo a veces la canto y importa que no la puedo cantar en vivo a veces porque lloro. Claro. Soy boludo. Y bueno, y en todo este proceso, yo lo que te quiero concluir, la entrevista con esto que te quiero contar, en todo este proceso de búsqueda, porque para mí la música no ha sido algo... ¡Ay! Se nos va. A ver si recuperamos un poquito... ¡Ay! La teníamos ahí. A ver si podemos recuperar a Menta Sáez. A ver, anda por ahí, Menta. ¿Me escuchás? Ah, vamos a volver a llamar. Escuchamos muchas voces. Menta Sáez, invitada del día de Córdoba Suena. Muchas voces me inspiraron para empezar a cantar. La chabuca, la violeta, la lila, mi abuela y mi mamá. Todas estas mujeres son mi dulce compañía. Cada vez que las escucho, las siento que están dentro mío. Muchas voces me inspiraron para empezar a cantar. Muchas voces me inspiraron para empezar a cantar. La violeta, la chabuca, la lila, mi abuela y mi mamá. Todas estas mujeres son mi dulce compañía. Cada vez que las escucho, las siento que están dentro mío. Que son parte de mi vida. Que Ahí la estamos escuchando, muchas voces, y en realidad creo que cortó para tener tiempo de pensar los discos que nos quería recomendar, nos lo hizo, pero lo vamos a disimular. Bueno, a ver, estás ahí. Acá estoy. No, lo que quería contar es que en todas estas búsquedas que yo personalmente ando, llegué a empezar a buscar en el árbol genealógico, en estudiar biodecodificación, constelaciones, y bueno, y que todas esas cosas, como empezaron siendo un camino artístico, me llevaron a esto, ¿no? Al camino del espíritu, de la búsqueda de nuestros orígenes, de dónde uno viene y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bueno, y hoy como que me dedico a eso, y mis nuevas canciones tienen que ver con ese camino, ¿no? Con un camino, bueno, siempre mis canciones siento que han sido como espirituales, han sido como esta búsqueda mía. En cada artista, cada uno está buscando algo, obviamente, está encontrando algo. Y bueno, y eso, ¿no? Como que el nuevo disco que está ahí, está en la cocina, se está cocinando hace años. Sí. Tiene muchas canciones que hablan de esto, ¿no? Del gusto de estar vivo, de qué sé yo, bueno, de cosas así que siguen siendo como referentes para otras personas también, a mí misma, de esto de volver a vernos, ¿no? A encontrarnos, más allá de uno sigue luchando y en la búsqueda de esto, ¿no? De nuevas, no conquistas, no me gusta decir conquistas, sino de completarnos, ¿no? Uh-huh. De seguir completándonos como humanidad, sí. Reconociéndonos con los poderes que tenemos, con la creatividad, ¿viste? Estamos, qué sé yo, conectados por wifi. Claro. Es muy grande, es muy grosso lo que como humanidad estamos creando. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos sigue faltando? Y bueno, vamos en esa búsqueda. Y el nuevo disco habla un poco de eso, ¿no? De que seguimos buscando, seguimos evolucionando y buscando la luz uh-huh. como humanidad. Bueno. Así que bueno, eso era nada más. ¿Tu último disco publicado cuál es? No, y por eso te digo, el segundo empezó, estaba casi editado y algunas canciones se editaron, pero no lo edité, terminé de editar, porque bueno, empecé este camino de estudio y otras cosas que en realidad no estaba en el garaje, empecé luego a estar más adentro y no para afuera, uh-huh. momentos, etapas. Pero por supuesto, sucede. Así que, pero está tu música ahí para compartir, está en diferentes redes, ahí se puede, claro, escuchar. Sí, ponen Mentas AE, salen varias canciones nuevas, salen disco que ya está editado, está todo cargado. Tus videos, Mentas AE también, me pueden buscar, sí. Me pueden, qué sé yo, comentar algo. Venirme a visitar, lo que quieran. Sí, bueno, por Capilla del Monte tenemos pendiente una visita, así que va a tener que venir, ya sea para hacer un concierto, que va a ser, esto es, ya lo estamos firmando, en algún momento tiene que venir a tocar, aquí a la sala del Espacio Villaraba, y tal vez hacer alguna constelación, alguna de estas cosas que aquí son nuestro quehacer cotidiano. Sí, doy algunos talleres de la voz, de liberación de claro, la voz, que ahí sí. Mezclo clown, la voz, la constelación. Bueno, hemos hecho varios con Lucas Heredia, que ha sido uno de los invitados, y ha hecho talleres también de la voz y ha ayudado. Y bueno, mucha gente se ha aprendido, así que nos queda pendiente, ¿eh? Sí, Luquita es un compañero de caminos también, así que hermoso trabajo de él. Bueno, mi querido. Bueno, un gustazo, Menta, la verdad, sí, y muchas gracias por esto. La verdad que un gustazo y bueno, estoy tratándome de... Mira, se me viene un disco que he escuchado mucho y que es de unos amigos, que es de la banda Inestable. Sí. Bueno, ese es un disco cordobés, pura cepa, que a mí me ha dado mucha alegría porque son muy divertidos, la banda Inestable, que no sé si están tocando ahora, pero te recomiendo en ese momento. También lo sacaron hace tiempo los chicos, pero un discazo. Sí. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero es la banda Inestable, es el único disco que tienen. Sí. No sé si lo escuchaste alguna vez. Los tengo, y vos sabés que vino la pianista, no me acuerdo con qué músico, si con José Luis... Sí, Fandiño. ¿Eh? Ceci Fandiño. Sí, vino con algún otro músico, estuvimos hablando de la banda Inestable también, conversando con ella en el Córdoba Suena, pero no recuerdo con qué músico está tocando, si con José Luis Aguirre o con quién era que estuvieron aquí en la sala, después ya nos vamos a acordar. Pero vamos a compartir un poquito de la banda Inestable entonces. Sí, ese disco, bueno, es un discazo que a mí me ha hecho como esto, ¿no? Que tenerlo en el auto y que lo vas escuchando, ¿viste? Sí. Y bueno, y de lo nuevo, la verdad que no me juego a decir porque no he escuchado un disco entero, ¿viste? Porque no estoy teniendo un disco entero. Y bueno, eso te habla de que estoy muy intro. Sí. O sea, sí he escuchado temas en la radio, ¿viste? Claro. De José Luis, de la Pau Bernal, de Vicky Mazzini con Cuchu, que son compañeros de camino y que también han hecho unas cosas muy lindas. Lo de Carnota Nuevo, ¿viste? Que han hecho el Ferro Romero. Bueno, un montón de cosas que... O sea, innombrable la cantidad de gente que está haciendo cosas acá, que es alucinante. Claro. Sin duda, y por eso también nos motivó este programa, porque entendemos que este movimiento tiene que tener un reflejo en los medios y tiene que escucharse, y nuestras audiencias merecen, tienen derecho a escuchar este movimiento de músicos y músicas que realmente nos emociona poder compartir, y ojalá te podamos tener aquí por Capilla del Monte en la sala tocando en cualquier momento. Bueno, Menta, gracias por esto y un abrazo gigante desde acá. Bueno, gracias. Ahora se me vienen todos, la Vivi Posebón, claro. El disco que estuve el otro. Bueno, la Vivi tremenda, sí. Vos sabés que ahora me acordé que vino con Juan Iñaki, esta pianista. Con Juan Iñaki. Ah, puede ser, con Juan, sí, claro. Sí. La Ceci vino con Juan Iñaki, ahora que me acuerdo. Sí, la Ceci toca con mucha gente, una grosa. Así que bueno, les mando un saludo a todos los músicos de Córdoba, a muchas amigas que están en Buenos Aires hoy escuchándome, Atenea, Marce, Alex de Chile, bueno, ¿qué le pasó? Ahí en todas mis redes la página, así que nos están escuchando por muchas... esto no tiene... No tenemos fronteras. Claro que no. Ahora ya no. De corazón a corazón, como por dice. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Menta. Hasta chau, pronto. Corazón. Un abrazo a toda la gente. Dale, chao, chao. Amanece cuando sale el sol y me acuesto cuando se pone la luna. Amanece cuando sale el sol y me acuesto cuando se pone la luna. Y si tu cuerpo caliente a mi lado, mucho mejor, mucho mejor. Y si tu cuerpo caliente a mi lado, mucho mejor, mucho mejor. Porque amanece cuando sale el sol y me acuesto cuando se pone la luna. Amanece cuando sale el sol y me acuesto cuando se pone la luna. Y si tu mano me toca la cintura, mucho mejor, mucho mejor. Y si tu mano me toca la cintura, mucho mejor, mucho mejor. Amanece cuando sale el sol y me acuesto cuando se pone la luna. Amanece cuando sale el sol y me acuesto cuando se pone la luna. Y si un día te va de parranda, yo lo escuchaste en Una Radio 98.1. Estamos compartiendo a Menta Sáez, la invitada del día de Córdoba Suena de hoy, con su disco Canciones Refrescantes, Menta Sáez y sus mentoles. Los discos que marcaron huella en Córdoba Suena. Suena, presentamos al invitado del día. Ahí está, y bueno, uno de los que nos recomendaba, siempre nos gusta seguir huellas, y nos habló de la banda Inestable. Una que quedó también, una huella con grandes músicos que hoy están repartidos en otras bandas. La banda Inestable hacía asado y fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Llamemos a los muchachos, hagamos una polla, compremos chinchulines, peguemos una dama juana, dejemos la tristeza, brindemos por la esperanza, movamos la caderita. Arriba los corazones, hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos Inestable. Lo escuchábamos haciendo asado y fernet, un clásico después popularizado por los Caligaris. Nuevos discos de la música independiente de Córdoba. Y vamos a seguir descubriendo la música independiente de la provincia. Mirá, esto lo publicaron los Cronistas Club. Se llaman... Publicado el 12 de julio, video que estaba presentado también en YouTube, lo pueden encontrar. Cronistas Club hace Un Lugar al Sol. Thank you. Cronistas Club estaba fundado en el 2012. Está integrado por Santiago Celi en guitarra y voz, Eric Fockman en bajo, Agustín Amán en guitarra y Alfredo Corti en batería. Son de Córdoba, capital. Sienta que se pierde. Era Cronistas Club, banda de pop rock de Córdoba. Un Lugar al Sol es el disco. Esto es Córdoba Suena. Seguimos descubriendo la música independiente. Este disco nuevo de 2018 se llama Ñacu el disco. Ellas son Airena Ortuve y Julián Villiers. Yo le he dicho al corazón, ay mi señora, que callé porque conviene, ay mi palomita verde romero. Música independiente de Córdoba. Si se ha privado el amor, ay mi señora, para dejar de quererte. Ahí estábamos descubriendo Ñacu, el disco nuevo de Airena Ortuve y Julián Villiers. Disco de este año 2018. Estamos descubriendo en Córdoba, suena. Regame, no ves que soy una flor. Y hace unos programas estuvimos conversando con Sebastián Kusselman, de aquí, de Capilla del Monte. Un músico que además se dedicó a recolectar la música de diferentes artistas de aquí, de nuestra localidad, de nuestra región, y crearon una serie de discos de músicos de los cerros, músicos de aquí, músicos del valle, de Punilla, y compartíamos en ese momento algunos micros que realizaron precisamente para compartir en las radios, donde van mixturando, donde van generando un clima en el que van recorriendo en grabaciones caseras, la mayoría de ellas grabadas en la casa de cada uno de estos músicos, con una grabadora en aquel momento de mano, ¿no? De cassette. Y iban casa por casa y se escuchaban los sonidos de, bueno, precisamente, de los cerros, de las sierras, de la vida serrana. Vamos a escuchar uno de esos micros del Valle, dos que compartían y que van transitando un poquito entre estos músicos para que descubras la música de aquí, de nuestro valle de Punilla, precisamente de Capilla del Monte. El Valle. Músico de los Cerros 1. Es una obra ambiental acústica que nos sitúa en el corazón de la naturaleza, entrando al valle. Reflexión, de Rodrigo Falcó, con letra de Sabrina Banfi, cantado con Renata. Guerra fuera, guerra dentro. Thank you. músico de los cerros 1. Editado en el año 2004. Dani Russo Mano, El Faldeo. Buscando luces en el cielo, cayendo la tarde, me encuentro con vos, sintiendo voces en el río, las aguas le cantan a tu corazón. Mirando rostros en las piedras, el talate observa con fascinación. Cae la tarde, vuelan las sonrisas y el tambor replica con satisfacción. En la montaña vive mañana, se prepara el bollo y un poco de leña para hacer el pan. Mateada larga, chutas a la pizza, la guitarra lista para tocar un son. La Pachamama cuida a los artistas y la luna muestra todo su esplendor. La Pachamama cuida a los artistas y la luna muestra todo su esplendor. En el faldeo vivo yo, corazón, Dios. Kusel, Buen Latir. El Valle. En el corazón de la naturaleza. Músico de los Cerros 1. El Valle. Ahí pasaba uno de los micros de Músicos de los Cerros, que fue grabado así, de forma casera, recorriendo las casas de los músicos y músicas que te presentábamos en esta edición de Córdoba Suena, que llegó a su final y que tendrá una nueva edición la semana que viene en cada una de las radios populares de nuestra provincia de Córdoba y de otros lugares que también se suman a reproducir, a conocer, a descubrir nuestros músicos y músicas populares independientes. Nos reencontramos entonces en una semana allí en el aire de tu radio comunitaria. Chao, que pasen buena semana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.